Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Y... Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí a partir de las 17 horas y a través de la 90.1, a través de radioroja.com.ar y de zumbalaturba.com.ar, la Rotativa Roja. ¿Cómo le va, don Juan Martín? Muy bien, acá disfrutando de esta tarde, no sé, parece casi veraniega, no sé, sí, hace verano, mucho calorcito aquí en Casa Grande y alrededores. Hay una brisa un poco más pasada de lo moderada, digamos. Ayuda, la brisa serrana. Que refresca un poquito y me hace pensar que cuando se vaya el sol se va a complicar y va a haber que salir corriendo a buscar los busitos. Muy pero bien. Nada. Habla eso. Con sabiduría usted, habla con sabiduría del que se cagó de frío y sí, que ya aprendió. Sí. Yo tengo ahí un pulovercito y una especie de cosa de pantalón intermedio porque por siempre cuando me vuelvo el lunes de acá después de la rotativa... algún chiflete, sobre todo acá en Casa Grande, que están abiertos. Bueno, entonces compartimos la experiencia, digamos. Sí, ahí va, sí. Tipo experimentado en esto. Me imagino que igual esta brisa serrana hace el odio, el fuego interno de quien nos escucha a través de zumbalaturba.com.ar allá, claro. Diciendo, pero ¿de qué te quejas? Claro. Si yo estoy acá en el centro, en el asfalto, que me brota... Debe estar más calurosa la cosa, dice. Tremendo. Le cuento cómo está el tiempo. A ver. Este momento, en Córdoba capital, 29 grados ahora. Ajá, en Córdoba capital. Durísimo, durísimo. ¿Y acá cuánto está haciendo? Ahora, ya les digo, lo tengo acá en paralelo, Casa Grande. Casa Grande, 24. Mirá, cómo hay diferencia, ¿no? Temperatura de un lugar a otro. Para la hora que es... Está muy salado, en ambos lugares, le digo. Sí, hermoso. Hermosa tarde, está para ir a mojar las patas al río, así te diría. Estamos comenzando la Rotativa Roja, este noticioso de la tarde de Radio Roja, como decía Martín, de 17 a 18 horas, de lunes a viernes, con repetición. Todos los días también, de lunes a viernes, a las 23 horas. ¿Sí? Si te lo perdés a la tarde ahora en vivo, lo puedes escuchar en diferido, sí, o sea... hoy mismo, pero a las 23 horas. Y te invitamos a que nos sigas en las redes también, ¿no? Sí. La gente que se quiere colgar de las redes nos puede encontrar en Facebook, nos puede encontrar en Instagram, nos puede encontrar en Twitter. X. Todas. Ahora se llama X. Sí. X. Pero también le hacemos el Telegram, ¿eh? Claro, sí, tenemos nuestro canal de Telegram. ¿Se considera red social, usted que es entendido de esto? ¿WhatsApp y Telegram son mensajería o es una red social? Y en este momento están tendiendo a mutar a red social. Quizá, si me preguntabas hace unos meses atrás, te decía que era mensajería, pero ahora está el tema de los canales, el tema que, bueno, WhatsApp también lo ha adoptado ahora los canales. Sí, ya se pueden hacer canales de WhatsApp. No sé si se puede hacer así como así, pero como en Telegram, pero hay canales de WhatsApp disponibles. Nosotros tenemos nuestro canal en Telegram, sí, que se llama Radio Roja, el canal de Radio Roja, para estar actualizado al instante de todos los programas y las notas que salen y que hacemos en la radio, que se publican en el canal también, como también en nuestra casita digital, ¿no? En radioroja.com.ar. Así es, una página actualizada, le digo, ahora al minuto. Al instante. Hoy estuvimos haciendo el Enredando las Mañanas, como todos los lunes, para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, ya está, el programa subido y las notas por separado, por lo menos las que fuimos destacando hasta ahora, ya está todo ahí para que disponga. Porque sabemos que hoy... tal vez estas cuestiones de información, de consumos, se consume de otra manera. Entonces, si no enganchás el 90.1, nosotros nos hemos puesto esa meta de, por lo menos, que no te pierdas nada y que ahí estés si te querés chusmear. La modernidad llegó a Radio Roja. Así es. No, porque también está la cuestión de páginas en las que se produce contenido para la página, ¿no? Y en claro. este caso no. Hoy por hoy la página de la Radio Roja está actualizadísima con lo que sucedió al aire. Te o sea, hay mucho ahí. Audio, mucho audio para escuchar. O sea, todo lo que se sale por audio en la radio, por FM, tanto por internet en vivo, lo puedes escuchar después cuando vos se te canta, la reposera con la notebook, exacto. con el celu, lo que sea. La escuchás offline, va, conectado a internet, pero fuera de tiempo, cuando vos se te ocurre. Y también te puede dar por otras cosas, intereses que tenemos, más allá de lo noticioso. Por ejemplo, el otro día detectamos que no teníamos publicada el informe del Gallo Rojo, Gallo Negro, de este programa de la Rotativa Roja, un informe semanal musical que habíamos hecho sobre el último disco de las Tranqui Panqui. Uh-huh. Maripi ahí metiendo ahí la producción y todo, y buscándolo no lo teníamos publicado, así que este fin de semana se estrenó en exclusiva, así que te podés encontrar eso, con una publicación que en realidad tiene los 5 capítulos. Es el Netflix de la radio comunitaria Radio Roja. Gracias, Maripi, por avisarnos. Bien, menos mal que saltó la cosa. Pero le quería preguntar, y saltó hoy a la mañana, no lo comentamos, justamente cuando nos pudieron haber hecho algún comentario al respecto. ¿Hubo una compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos en esta radio este fin de semana? Estuvo acá nuestra compañera Carla, sí, de Radio Semilla. Vino con su hermana, con un amigo. Sí, Radio Semilla, que no está en cualquier lugar, ¿no? Está en un lugar muy, muy, muy especial. Está en un lugar especial, está en el IMPA, claro. ¿sí? Una fábrica recuperada, sí, histórica, en el barrio de Almagro, si no me equivoco, donde funciona Radio Semilla, donde funciona también DTL, el colectivo tecnológico también de la RNMA, ¿no? claro. que se ocupan de antenas, transmisores y todas esas cosas. Y bueno, el Carla vino con su hermano y con un amigo a visitarnos, sí, acá estuvo por la Radio Roja. No tuvimos la oportunidad de hacer nada en vivo, estaba más como un plan así de vacacionar y bueno, estuvieron conociendo, mojando las patas en los arroyos acá. Perfecto. Nada. Bueno, le mandamos un beso muy grande a Carla. Claro. Entonces, que anduvo disfrutando estos lares y bueno, y los que escuchan allá en Córdoba, ahora no sé, lo podemos abrir así a toda la escucha de Córdoba Capital. Es Vox Populi. Vía zumbalaturba.com.ar. Es como que se acaba de sacar un ticket a Casa Grande. Ya saben que acá por lo menos pueden aplaudir, claro. Avisar. Sí. Es un lugar en las sierras de Córdoba, Radio Roja, para incorporar a todos esos cordobeses. Le van a caer acá en la casa. No se quede sin las ganas de aplaudir, decía la canción. ¿Cómo han aplaudido también a los jugadores de Banfield? Qué bar, y a los jugadores de River. Qué bien. Únicos ganadores este fin de semana de sus respectivos clásicos en la Copa de la Liga. Vos y yo, Lucas. Tú y yo, Lucas. ¿Cómo era de Lucas? No sos vos, soy yo. ¿Cómo sí. es? Bueno, estamos todos. Qué alegría futbolera. Estamos impresionante. Todos contentos. Le mandamos, yo le quiero mandar un saludo muy grande a mi amigo Esteban, desde que está en Barcelona. Es hincha de Lanús, pero le mando un abrazo muy grande. Bien. Nada, le digo que el 11. El 11 es el número que tiene que jugarle. Muy bien, bien. Bueno, perfecto. Y acá también a Maripi le dedicamos también este fin de semana. Esperamos que la haya pasado muy bien. Sí, también. Se lo podemos dedicar a Maripi sí. también, si quiere usted. Y a todos los bosteros. Hacete cargo, ¿no? A todos los bosteros también. Ahí va. Estaba esperando que lo dijeras. Mire, no le separé el audio. Lo único que podemos decir del River Boca, Almirón no lloró. No tenía los audios, ¿no? Lloró bastante el tema del arbitraje. Dijo, pero si no. unas horas antes del partido... se viralizó una foto del árbitro con un pantaloncito que tenía el logo de River. Es cualquier no. cosa. Esto del tipo se tiró contra el arbitraje. No. Y los jugadores de River apenas le llegaron a decir, bueno, pero que se preocupe de otras cosas. Claro. Esto no. No, Almirón. Boca igual está ocupado en la representación que tiene en el partido de este vuelta. Jueves, el ¿no? próximo jueves, en el partido de vuelta de las semifinales del torneo más importante del continente. Me pregunto qué va a pasar si no gana esa final. Y ahí se pudre todo. Ahí se va, ahí se va Almirón. Y sí, se va Almirón y a Riquelme también se le complica un poco la cosa. No creo que esté en riesgo su presidencia. Sabe que este es un año electoral en Boca. Escuché rumores de Ibarra, presidente... Macri, No. Palermo, DT. Palermo, claro. Palermo. Martín Palermo, DT. Ibarra, presidente. Martín Palermo, DT. Es sí. una cosa muy loca la interna de Boca. Los lo históricos político. De Boca de esos años, ¿no? Como que han no, tomado... No, pero hay bandos y hay gente que se llevaba bien con Riquelme, pero después de la experiencia de laburar con él, lo odian. Los que ya lo odiaban de la época de jugador... la interna política, porque ahí está el macrismo y el angelicismo a full. Claro, se mezcla con la política también, muy, ¿no? Muy la política cruzado partidaria. Todo, muy cruzado. Y además, recuerde que Macri le apuntó a la FIFA, que el nuevo objetivo de El Killer claro. es el la killer. FIFA. La FIFA. me gustó lo del Killer. Me lo apropia el Killer porque se lo dice un youtuber y es muy bueno, es muy bueno. El Killer quiere FIFA, quiere que cuando se vaya el término de Infantino, ser él, y ahí agarrate. Ahí mira. Agarrate, con el Papa argentino, el presidente de la FIFA argentino. No, no lo quiero ni pensar. Mamá, ¿dónde se devuelve el DNI? Bueno, seguimos el repaso del fin de semana. Contamos entonces que tuvimos los clásicos, por supuesto, el domingo. Sí, y tempranito claro, tuvimos después el debate. Debate presidencial. Tenemos de eso. Vamos con una foto. ¿Qué le gustó de los que estuvimos compartiendo hoy a la mañana? Vamos con el gatito mimoso, ¿le parece? Me gustó el gatito mimoso, me gustó. Es el hit del debate, el primer debate presidencial, aquí cerquita en Santiago del Estero. Nuestros compañeros, nuestros amigos santiagueños estuvieron recibiendo a esos 5 jetones y se bancaron una movida grande. En esta cuestión. De acá del Enredando las Mañanas, esta mañana repasamos junto a Lea Ross, también los invitamos a que vayan a la página a escuchar ese análisis de Lea, con algunas aristas, tal vez otros ángulos que uno no le piensa, y aparte nosotros estuvimos repasando las fotitos, los momentos. Bueno, tiene un nuevo apodo, hay uno de los candidatos que tiene un nuevo apodo, digamos. Escuche. A ver. Milei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias. Milei es un empleado de los Miriam, grandes empresarios. Bueno. Ya es meme le todo. Le gustó el micrófono a Miriam. Ya es meme. Estuvo muy bien, ¿eh? Yo le quiero decirle que me parece que estuvo correcta. Sí, hoy decíamos con Lea que faltó la parte proposional. Claro, mucha crítica, poca propuesta. Sí, o hablar de algo de un marco muy grande, de cómo gobierno desde esta ideología o esta mirada, pero faltó un poco de propuesta. Y es lo que en general la gente no le mete una ficha. Epa. Se vino. Se vuelve loco la fiesta. Esa es la gente de Banfield que está festejando todavía, me parece. O la de River. Sí. O algún, el que se considere ganador de la jornada de ayer. Claro, que estaba, al menos por lo que estuvimos vislumbrando, ¿no?, en la prensa, ¿no? Como que nadie se atrevió a dar por ganador a nadie. ¿Vos? ¿No? ¿A quién sentiste? A mí me dio la misma sensación, digamos. Creo que si hubo una persona que quedó medio relegada fue Bullrich. Me pareció que Bullrich en sus trabas, sus trabalenguas y su forma de expresarse poco elocuente, digamos. Sobre todo cuando la preguntan sobre economía, que como que nada. Sí. Lo deja muy pero librado. La actitud general, le costó mucho hablar. Le cuesta el micrófono, le cuesta expresarse y me pareció que, bueno, como que había un guión que había que aprender de memoria y no salió bien de memoria. Eso te iba a decir. Sí. La misma percepción que ese día había que actuar, era lo convenido actuar. Sí, Milei cumplió, actuó y actuó. No era un día para improvisar, me parece. O sea, no. Y se la notó leyendo también bastante. Ajá. Se la notó la lectura. Otros más avispados la zafan mejor. Pero para vos, Milei, mejor, ¿no? Creo que lo que tenía que actuar, la interpretación le salió. Se moderó. Tenía además, que hacer, ¿no?, tranquilito, que actuó de eso, le salió. Tenía que estar tranquilo, no sacarse de las casillas, ¿no? De ahí, de eso, ¿qué más quiere escuchar? ¿Quiere escuchar lo de la moneda digital de masa cuando le tiran con de todo por la economía? Vamos a hablar. Pide perdón, explica lo de la moneda como propuesta y después vienen las réplicas. Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo. Hoy te quiero contar cómo los vamos a resolver. En primer lugar, vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos. Ya la pobreza es del 40%, y le quiero agregar una cosa al señor ministro. No hay soberanía con la bota del FMI sobre nuestras cabezas. Esos datos matan cualquier relato. Hiciste todo mal. Duplicaste los números de la inflación. Duplicaste el número del dólar. Generaste el 40,1% de pobreza. ¿Y ahora nos querés decir que como presidente vas a ser distinto a lo que hiciste ahora? Sergio Massa es el titular de este gobierno kirchnerista. Porque tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández están desaparecidos. Y lo único que ha hecho Sergio Massa es conseguir que Argentina quede al borde de la hiperinflación. Y por más que lance medidas electoraleras, no va a poder compensar ni por asomo cómo en dos meses aumentó 30% los alimentos. Estamos al borde de la hiperinflación. ¿Por qué no nos cuenta cómo va a evitar la hiperinflación en lugar de un cuentito de hadas? Quiero contarles que el presupuesto enviado al Congreso tiene la chance del superávit. Si los diputados, en lugar de defender el 4,8 del PBI que va en beneficios empresarios, se animan a bajarle los beneficios a las empresas que tantas veces hacen lobby. Quiero decirles además que la deuda con el FMI la trajo Macri a la Argentina y fue la deuda más criminal de la historia argentina. El ministro de Economía, Sergio Massa, en su momento de alocución del tema, el tema eje economía, los chubascos que le vinieron después, todos le contestaron. Se le tiraron todos encima. Era el momento, ¿no? Porque es el candidato que está en función y que se le puede pegar con lo que hace. Sí, sí, sí. Y lo mal que está la gente. Hay como que tocar esa beta para sacarle un poco de... Sobre todo que en las últimas semanas repuntó, justo como decían los otros candidatos, con una canasta de medidas que apuntan al bolsillo, a lo directo de impacto económico en este momento antes de poner el voto en el sobre. Claro, y entre ellas fue, ¿no?, esta particular medida de un anuncio de que va a generar o a proponer la generación de una moneda digital argentina. Sí, nada, como que parece que el que adopte, no hay muchas precisiones acerca de, no hay precisiones, decíamos, de esta moneda, de cómo va a funcionar la moneda digital. Pero aseguró que los que la adopten, ¿sí?, esta nueva moneda, van a acceder a reducción de impuestos y que, bueno, que será la misma a la cual accederán aquellos beneficiados por la ley de blanqueo que ya fue ingresada al Congreso para su tratamiento. O sea que, nada, o sea, como estoy tirando cosas. Está bien, de lo poquito que se ha rascado hoy durante el día de esa medida que no estaba contemplada, sí se esperaban otras cosas, también lo decía Lea y lo decían ayer todos los habladores, youtuberos, periodistas de todos lados, que en la previa se decía que Massa había dicho que durante el debate iba a confirmar o ministro de Economía o vice, pero que iba a mandar una señal por ese lado, cosa que no sucedió. Pasó. Cada uno sacará sus conclusiones. También te invitamos a que te vayas a la página de Radio Roja, radioroja.com.ar. Ahí está un poco compartida la charla que tuvimos con Lea esta mañana. Muy interesante, recomendable, sí. Para que si alguien quería, si te perdiste el debate, ponele y no, o querés escuchar un análisis más del tuyo, ¿no? A ver, por ahí uno hace su análisis sobre el debate. Sí, aparte trae unos datos, abrió todo con toda una parte de cantidad de veces de palabras, un informe que había hecho el portal Chequeado sobre cuáles habían sido los conceptos más repetidos. Y bueno, y después un poco la mirada de lo que cada uno masticó de ayer. Estamos de cumpleaños de Sting, así que le voy a mandar un tema para usted. Ay, qué lindo. ¿Qué vas a poner? ¿Ya elegiste el tema? Sí, ya lo tengo acá porque es algo que me gusta. Cada tanto lo chusmeo y lo quiero compartir hoy. Bueno. Es una tocada de Sting que apareció por el Central Park. Ahí Central enfrente donde lo mataron a Lennon. Ajá. Es como una plaza que tiene en el medio de la isla de Manhattan. Y es un parque gigantesco. Ahí apareció el tipo y la guitarrita y tocó y cantó ahí nomás. A ver si lo hago... ¿Ahora esto actual? No sé, tiene un par de años. Pero lo que sí quiero compartir es como esa frescura, esa naturalidad del Don Sting ahí tocando con la criolla. Me gusta Sting. Y bueno, espere que estoy viendo cómo hago para que suene. Lloras tú. Eso me gusta. Lloro yo. Disfrute. Lo hacen pasar al tipo de la plaza, como si viniera acá. A ver. Hi Chris, this is Chris Bode, everybody. Man. Whoa. Oh yeah. Whoa. Don't drink coffee, I take tea, my dear. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Tutti. Whoa. cash money in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Go ahead, Chris. Sobriety, so rare in this society. A night of candles brighter than the sun. Whoa, well, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Let's go again. Feliz cumpleaños, Don Sting. Un inglés en Nueva York. Qué capo, qué capo, qué bueno, capo. Bueno, muy apropiada la canción, ¿no? Para cantarla ahí mal, mismo, ¿no? Mal, mal. Y escúchame, mirá, la lleva esta, ese Sting fresquito, que además envejece bien, una envidia cómo envejece ese tipo, que no ni voy a decir la edad que tiene, porque está no lo digas. Impecable. Pero fíjate cómo trabaja en la en lo clásico de la música y en lo moderno, es todo el tiempo súper actual. El Sting. Vamos a escucharlo, mira, en esta versión de lo mismo, pero distinto. Like my toes stand on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. Walking cane here at my side. Check it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Every day up years away, 'cause I got you on a dream. I still hear my mother praying every day. I'm an African in New York, and you didn't see I'm from my pride and energy. When I did walk out down the street, you can hear it in my accent when I talk. Sting en plena pandemia, encierro, pero con un amigo africano. Se llama espera que me sale. Shirase, africano él. Y entonces es un africano en New York. Me gustaron las dos versiones, ¿eh? Hermosas. Bueno, ahí está, ahí se va. Sting y nosotros seguimos de Rotativa Roja. A las 17:27 tengo para proponerte una salida con la salidera, por supuesto, con Caro Contino. Ahí va. Que se sumó a esta cobertura colaborativa de todo lo que fue estas cuartas conferencias de geógrafes y geografías anarquistas que estuvo sucediendo en Córdoba Capital, como bien escuchaste en la rotativa, de la mano de Zumba la Turba, de la mano de la charla que tuvimos medio cuando estaban cerrando el viernes todo para el sábado en Recolectores, también estuvieron contando y nos tiraban de toda esta situación que ya estaba en programa, pero que queríamos detalles de qué iba a suceder en Punilla. Se venían el sábado, estuvieron de conferencias y conversatorios desde el miércoles hasta el viernes, y el sábado se venían a Punilla a chusmear la autovía, a hacer un poco de trabajo de campo, todos estos geógrafos del mundo que se juntaron en Córdoba para estas conferencias. Por suerte, los organizadores, que son amigos ahí del Espacio San Martín en Córdoba, donde suena Zumba la Turba, estuvieron de lo más solidarios en ir cronicando y contando paso a paso todo, y les dijimos, cuéntenos todo, por favor, queremos audios. Todo lo que hayan hecho en Punilla, queremos escucharlo. Así que compartimos el reporte de la salidera, que siempre a principio de semana nos cuenta qué cosas fueron pasando en el Valle de Punilla. Una importante fue que estuvieron estos geógrafes anarquistas dando vuelta por aquí, por Punilla, chusmeando los daños, lo que dejó lo que deja la construcción, el avance de la obra de la autovía de Punilla. Muy buenos días y muy buen comienzo de semana. Les deseamos desde La Salidera, el espacio de reportes culturales sobre la actividad en el Valle de Punilla. En esta oportunidad vamos a repasar un importante encuentro que tuvo lugar en las cercanías del Puente Las Mojarras, en la localidad de Vialema C. Se trata de la última jornada de las cuartas conferencias internacionales de geógrafes y geografías anarquistas. Había comenzado el día 26 en el Espacio Cultural San Martín de la ciudad de Córdoba. Luego de intensos días de talleres y conservatorios, quedó para este último sábado esta reciente actividad de campo de carácter colectivo, con una problemática concreta: la autovía de Punilla. Una de las integrantes del colectivo de organización, Carla Pedrazani, nos cronica la actividad. La escuchamos. Aquí estamos haciendo un breve resumen de lo que fue el encuentro de vinculación y articulación con vecinas y vecinos de Vialet Massé, de distintas zonas del Valle del Punilla, también con integrantes de las asambleas ambientales, como la de San Roque Despierta. El día sábado estuvimos 19 personas en total compartiendo una jornada de la mañana a la siesta en la zona de la obra que se encuentra en este momento pasando el puente Las Mojarras en Vialet Massé. Ahí estuvimos compartiendo un resumen de lo que vivenciamos durante la semana en el marco de las cuartas conferencias internacionales de geógrafes y geografías anarquistas. Entonces estuvimos compartiendo un poco de lo conversado, de las temáticas que nos atravesaron, de las problemáticas que emergieron, de lo que estuvimos dialogando. También estuvimos compartiendo con los vecinos su propia experiencia con este avance del proyecto de autovía en Punilla, que se va dando en distintos tramos, que parecen desarticulados, pero luego se unen, y que forman parte de un proyecto mayor, de mayor magnitud y escala, que es la IRSA, ¿no? Esta iniciativa de infraestructura regional sudamericana que la venden como un proyecto de desarrollo, de progreso, para circulación, para conexión, y en realidad conecta a una determinada forma de economía, de capitalismo, de saqueo, de destrucción de bienes comunes, de desarticulación territorial y comunitaria, porque apuesta a un mercado, a una forma de economía que es desigual, que genera desarrollos desiguales. Entonces, en ese marco, estuvimos conversando justamente con las vecinas y los vecinos qué es lo que les está provocando, qué es lo que está pasando ahí. Y parte de lo que nos compartieron fue, por un lado, la dificultad para ellas, para estar al lado de una obra que no tiene casi señalamiento, que genera

noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información, se picó. Ah, sí, se picó. Se picó la cosa. A esta hora, cuando faltan 17 minutos para las 18 horas, estamos empezando la quitucha, la que deja la jornada informativa, algunos temas, algunas noticias, algo que también el lunes es menester, que es repasar un poco el fin de semana, y le digo que en Punilla pasó de todo. Pasó de todo. Y hablamos de bomberos voluntarios y de cuarteles, de varios cuarteles de la región que combaten por estas horas un incendio forestal en la cumbre. Sí, el fuego comenzó cerca de las 16 horas en la zona de La Lomita de San Luis y se desconocen aún las causas. En el lugar trabajan unidades del cuartel local con el apoyo de bomberos de Los Cocos, Villa Yardino y ETAC. Bueno, había sido en la tarde del viernes que otros bomberos voluntarios, los del cuartel de Virgen de Fátima del Valle, de la Virgen del Fátima de Vallehermoso, rescataron a un hombre en la zona de las canteras. El operativo se activó luego de que el masculino, como informa la policía en general, escalara hasta un punto en el que se le hizo imposible descender y se encontraba en una situación peligrosa. Al recibir el aviso, el cuartel desplegó dos dotaciones con un total de 6 bomberos, quienes trabajaron con cuerdas para lograr descender a la persona. Afortunadamente, no se registraron heridos por lo exitoso del procedimiento de rescate. Por solicitud de la Fiscalía de Instrucción número 3 de Villa Carlos Paz, se solicita paradero e información útil para la ubicación de los menores Santiago Sepúlveda, de 13 años, y Noa Candela Flores Jiménez, de 17, quienes se habrían retirado de su hogar en horas de la tarde del día 1 de octubre, sí, o sea, ayer, y no habrían regresado. Su Sepúlveda es de contextura física delgada, de 1,70 m de altura, tez blanca, pelo corto, en su ceja derecha tiene un corte, sin tatuajes ni cicatrices. Vestía pantalón marrón ancho y largo y remera blanca. En tanto, Flores Jiménez es de contextura física delgada, 1,76 m de altura, pelo largo de color negro, tez blanca, sin tatuajes ni cicatrices. Vestía pantalón color cargo, sí, con los bolsillos a los costados. Vestía pantalón cargo, color verde, sí, remera beige, mangas cortas, zapatilla de lona negra, un buzo negro corto a la cintura con una mariposa blanca y una mochila negra. Sí, y posee un colgante con cadena gruesa plateado con un dije de corazón, un anillo plateado tipo corazón y otro dorado con firmas de frutilla. Ante cualquier información se solicita dirigirse a la unidad judicial de Villa Carlos Paz, sí, en la calle Saavedra, esquina Avenida San Martín, en cualquier día y hora, o comunicarse con la policía al 911. Bueno, ahora nos vamos a Cosquín. Estamos muy de policiales hoy. Los detuvieron, escuchá esta historia, los detuvieron por disparar contra una vivienda con una escopeta. Ajá. La Policía Departamental Norte de Punilla informó que fueron detenidos dos sujetos por disparar contra una vivienda en Cosquín. Ocurrió el pasado mediodía de este domingo en el barrio San José Obrero. En la vivienda atacada se estaba desarrollando una fiesta. Por suerte, no hay personas heridas. Los detenidos se movilizaban a bordo de una motocicleta desde donde efectuaron los disparos al domicilio. Al ser alertados por vecinos, los uniformados llegaron al lugar y los delincuentes se dieron a la fuga. Inmediatamente se desplegó un operativo cerrojo con los móviles del sector, logrando interceptarlos en la calle Corralero, procediendo al control de los mismos. Ambos tienen 19 años de edad, con domicilio en la ciudad de Cosquín. Al realizarse el palpado preventivo, observaron que uno de ellos entre sus prendas tenía guardada una escopeta calibre 16 con el caño recortado. Se secuestró el arma, además de la motocicleta en la que se conducían. Fueron trasladados a la comisaría local, quedando a disposición de la justicia, obviamente con conocimiento de la intervención de la Fiscalía de Cosquín, a cargo de la doctora Paula Kelm. Cabe destacar, dice la nota, que el personal del Departamento de Investigaciones se encuentra trabajando para dilucidar los antecedentes penales de los detenidos y las circunstancias en las que se produjo el ataque. Rari. Ahí para que me perdí. Córdoba. Nos vamos a Córdoba. Sí, la Confederación General del Trabajo, la CGT, de Córdoba, manifestó este lunes su rechazo a los cobros extorsivos ¿Qué clínicas, sanatorios y hospitales privados aplican como abonos extra en la presentación, en la prestación de sus servicios, bajo la excusa de supuestas demoras en los pagos por parte de las obras sociales? La CGT, mediante un comunicado, se manifestó en defensa de las obras sociales sindicales ante la actitud de profesionales de clínicas y sanatorios de cargar sobre las y los trabajadores el costo de lo que denominan crisis del sector, sin atender razones más que las de sus propios intereses. El máximo órgano sindical cordobés expresó su rechazo a los cobros extorsivos de adicionales y se pronunció en contra de que las obras sociales sean equiparadas con las empresas prepagas de salud. Sobre este punto, el documento gremial recordó que las obras sociales sindicales pertenecen al sistema solidario de la atención de salud y no son empresas que obtienen rentabilidad del servicio que brindan. Ampliamos a la mirada nacional, nos vamos hasta Salta porque mujeres de varias comunidades toman pacíficamente el IPIS. Comunidades de Tartagal, Embarcación y Santa Victoria Este, pertenecientes a los pueblos Huichí, Guaraní y Toba, tomaron el miércoles pasado pacíficamente el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, eso es el IPIS, para que se solucione la falta de agua en sus territorios y los proyectos de viviendas que las autoridades gubernamentales asumieron para las comunidades. El pedido, reiterado, es por la falta de agua y la urgencia de que no se le cumplieron los convenios por tema vivienda. Y acá viene una textual que indica el comunicado. Y van pasando los años y nos tienen con que ya está, y ahora nos dijeron la fecha, nos dieron un papel, cuándo va a salir, y ahora que llegamos tampoco hay nada. Así que estamos preocupados por la situación. Desde el miércoles pasado, mujeres con sus hijas y con sus hijos que pertenecen a las comunidades Huichí, Toba, Guaraní, de los territorios de Tartagal, Comunidad La Mora, El Arca, 20 de Junio y un montón más, están ahí todos juntos. Las integrantes de estas comunidades piden el acompañamiento de la sociedad salteña en su totalidad, ahí mismo, en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, que está ubicado en Almirante Brown al 102. Por orden del ministro de Economía, Sergio Massa, la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, despidió a la gerenta general de esa entidad, María del Carmen Barros, quien contrató a Verónica Laura Assad, más conocida como la numeróloga Pitti. Por este caso, el fiscal federal Guillermo Marijuán inició la semana pasada una investigación judicial por una denuncia contra Batakis y la de la ex gerenta por supuestas contrataciones irregulares. Con la causa delegada, el fiscal dispuso una orden de presentación con facultad de allanamiento en la entidad y secuestró toda la documentación de contrataciones que pueda ser de interés para la causa. En la denuncia se apuntó a Batakis por contrataciones irregulares en el Nación, que incluyen a su ex marido, Héctor Javier Silva, y a Verónica Laura Assad, más conocida como Pitti, la numeróloga, supuestamente sin informar al directorio de la entidad. La denuncia fue realizada por la diputada nacional María Graciela Ocaña por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado. Cruzamos el charco, nos vamos hasta Portugal porque hay protestas por el encarecimiento de la vivienda. Fueron miles los manifestantes que salieron ayer a las calles de 24 ciudades de Portugal para protestar por el incremento del precio de la vivienda y pedir una intervención de las administraciones públicas después de que las estadísticas revelaron un aumento del 11% en el precio del alquiler en el segundo trimestre. 11%, Portugal, venite a Argentina. El objetivo es contestar a las políticas de vivienda y a la falta de políticas de medio ambiente, aunque con gran preferencia a la vivienda. Es una cuestión más fácil de resolver que la del medio ambiente, explicó Nuno Ramos de Almeida, vocero del movimiento Vida Justa, en declaraciones recogidas por el periódico Diario de Noticias. De la noche a la mañana, Alcina, de 49 años, vio su alquiler multiplicado por 20, al pasar de 32 a $635. Ajá. Incapaz de hacer frente a esta situación, se le pidió que abandonara su departamento situado en el barrio del centro de Lisboa, donde vive hace 6 años. Un ejemplo de vida de este reclamo que se hizo masivo, alcanzando 24 ciudades de Portugal por el encarecimiento de un día para el otro de la vivienda. ¿Te suena? Me suena, campana me suena. Ahí se me fue, espera, dame un segundo nomás. Está volviendo. Bien, nos vamos a Níger ahora, ¿sí? Nos vamos bien lejos. Sí, Níger, manifestantes se congregan frente a una base militar de Francia y exigen la retirada inmediata de los soldados franceses desplegados en el país. En Níger, grupos de manifestantes volvieron a congregarse frente a una base militar francesa situada en la capital del país, Niamey. Sí, los manifestantes exigían la retirada inmediata de las Fuerzas Armadas francesas desplegadas en Níger. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha prometido que en los próximos meses retirará a los soldados franceses destinados en ese país. El destacado activista panafricano Kemi Seba, dijo, ¿no? Todos los pueblos tienen derecho a saborear la libertad, todos los pueblos tienen derecho a saborear la independencia, todos los pueblos tienen derecho a recuperar su dignidad. Y si Francia no deja respirar a los africanos, vamos a obligarla a que nos escuche. Queda una, la hago muy, muy breve porque tenemos contacto telefónico. Antes de cerrar, nos vamos a Guatemala. 48 cantones convocan a paro nacional indefinido. La Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán se declararon en paro nacional y convocan a los diversos sectores de la población a unirse a favor de esta lucha en defensa de la democracia ante denuncias de un golpe de Estado contra las autoridades recién electas. Los líderes indígenas publicaron un comunicado en el que dicen: nos declaramos en paro nacional indefinido desde el día lunes 2 de octubre de 2023, haciendo una convocatoria a todos los ciudadanos y organizaciones del país a sumarse a esta protesta, dicen, como decíamos, los líderes indígenas. Hasta aquí La Quitucha, nos vamos a una musiquita y tratamos de conectar con Córdoba, desde donde nos vamos a actualizar de las últimas novedades judiciales en algunos casos de gatillo fácil aquí de la provincia, que cambian de fechas los juicios. Hubo en paralelo dos novedades respecto a postergaciones de juicios que comenzaban: el de los chicos que habían quedado judicializados después de la toma de la Universidad Nacional de Córdoba, y también el caso del gatillo fácil, también, que teníamos con el caso de Rodrigo. Nos vamos a una musiquita, que también de las que nos quedaron pendientes de esta mañana, y ya hacemos la conecta con Córdoba, con Guadalupe, la compañera del colectivo Diciembre. ¿Te parece? Vamos con eso. Bien, entonces a ver qué nos quedó de musiquita. Fíjate esto. ¿Vas a seguir con Sting, no? No, nos vamos con Pesetti, que nos adelantamos un ratito a que ahora entra a las 6 de la tarde acá en la ¿Algo en cómico? La Roja. ¿Algo cómico es? Y a mí me gusta este, pero es medio dulce de leche, es por tierno. Es como un tío que trae cosas y arranca con el lunes, por supuesto, como nosotros, que vino el lunes. ¿La puedo cantar? Sí, dale. Vamos. Vino el lunes y trajo chocolate. Vino el martes y trajo avellana. Vino el miércoles con pastel y sigue la semana. Vino el jueves y trajo higos frescos. Vino el viernes y trajo unos turrones. Vino el sábado con almendras. Y el domingo escones. Vamos a estar con vos en la cocina, a mover tu magia mandarina. Vamos a estar con vos en la cocina, a mover tus manos con harina. Vamos a estar con vos en la cocina, a mover tu magia mandarina. Vamos a estar con vos en la cocina, a mover tus manos con harina. Vino el lunes y trajo chocolate. Vino el martes y trajo avellana. Vino el miércoles con pastel y sigue la semana. Vino el jueves y trajo higos frescos. Vino el viernes y trajo. Y el domingo escones. Amo estar con vos en la cocina, a mover tu magia mandarina. Amo estar con vos en la cocina, a mover tus manos con harina. Amo estar con vos en la cocina, a mover tu magia mandarina. Amo estar con vos en la cocina, a mover tus manos con harina. Echa pa' afuera la carretera, echa pa' afuera. Autovía de Punilla, estamos juntos, a la lucha. Radio Roja. La radio de Casa Grande. Desde las trincheras de la comunicación. FM 90.1. Paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. ...17:59, estamos en el finalísimo de la rotativa, pero nos queda un poquito para compartir. Estamos intentando conectar con la compañera Guadalupe, a ver si la enganchamos a Guada. A ver, Guada, ¿vos querés ir abriendo diciembre para compartir la nota que han publicado en los últimos días respecto de los casos que se nos vienen, de volver a los tribunales, aquí por casos de gatillo fácil? Y mientras tanto, acá intentamos saber, o por lo menos escuchar, porque ella está invitada a la sesión, pero no sé dónde la podemos encontrar, a ver si se conecta o no se conecta la Guada, y si no, le metemos llamado y chau. ¿No está conectada? Sí, está conectada, pero todavía no se metió a la sala donde la estamos convocando para hablar. Bueno, la cuestión es repasar un poco lo que nos hemos propuesto desde los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, por lo menos en lo que tiene que ver con Córdoba, de lo que sucede con estos casos que se están postergando los inicios de juicios. Hablábamos de los chicos de las tomas en la Universidad Nacional de Córdoba y también nos toca hablar de los casos de gatillo fácil, que también venía en la agenda importante lo que se venía con el caso de Rodrigo Sánchez. Es el juicio de todos los pibes. La coordinadora de Familiares Córdoba convoca una actividad para exigir el inicio del juicio en el 2023. El martes 3 de octubre, o sea, mañana, todes a tribunales. Después de 8 años de espera y a solo 4 días del inicio del juicio por el asesinato de Rodrigo Sánchez a manos de la policía, desde tribunales informaron que las audiencias se trasladarían al año 2024. Un locurón, digamos, ¿no? Así es. Romina y Gabriela, junto a otros familiares, desarmaron los discursos que naturalizan las prácticas de muerte, señalando una y otra vez que el fusilamiento de Rodrigo, como el de muchas otras víctimas, se dio en el marco de un robo y de ese contexto no puede tomarse como un argumento para asesinar. Somos las mamás y las tías de los que algo estaban haciendo, entre miles de comillas, como es la cita habitual. Él decidió ser el juez y matarlo por la espalda. Tuvo la oportunidad de detenerlo y no lo hizo. Este nombrar y construir imágenes más allá de las distinciones entre la vida que me importan y las que no, fue uno de los pasos más importantes para visibilizar los asesinatos de jóvenes. Romina Ludueña, por su parte, le comentaba al colectivo Diciembre, que donde vas a poder leer esta nota completa en diciembre.org, le comentaba: violencia institucional es lo que ejerce el poder judicial sobre los familiares. El destrato, la desigualdad de derechos, la violencia psicológica en contra de aquellos que denunciamos estos casos. Ellos buscan nuestro cansancio físico y psicológico. El Poder Judicial es cómplice de estos asesinatos. Bueno, está, como te decía, esta nota completa en diciembre, donde hay distintos testimonios de todo lo que es la coordinadora de familiares, que tiene que ver con la represión, con el gatillo fácil, y que ahora estaban enfilando toda su atención al comienzo del juicio por el asesinato de Rodrigo Sánchez. Invitamos a los que estén interesados o interesadas en saber sobre este tipo de juicios y este tipo de procesos en diciembre.org, ¿sí? Así es, ahí colectivo está la... de diciembre, perteneciente a la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien. Bueno, Juan Martín, ahí logramos conectar con Córdoba Capital. Suponemos que está ahí, aunque es una viajera. Es nuestra compañera Guadalupe del colectivo Diciembre. ¿Nos escuchás bien, Guada? Hola, compas, ¿cómo están? Sí, los escucho bien. Bien, bueno, no te va a escuchar, no vas a escuchar lo que tenga Juan Martín. Ahí se acerca a este micrófono porque tuvimos que hacer una conecta rara. Wada, ahí actualizamos un poquito, nos empezamos a meter en tema acá en Radio Roja con respecto a este caso, a esta postergación en el caso del juicio por el asesinato de Rodrigo Sánchez, pero teníamos ganas de una primera charlita lo más cercana posible para ponernos en contexto de este caso para quien no lo tenga tan presente. Buenísimo, bueno, primero contarles que a raíz de la postergación del juicio, mañana de todos modos se convoca a una concentración en Tribunales 2 en la ciudad de Córdoba, porque era una fecha importante esta, y ahí paso a contar. Mañana, de todos modos, se va a realizar una actividad y se va a armar un altar colaborativo entre todos para Rodrigo Sánchez. Bueno, contarles, poner un poco en contexto, este es un caso de fusilamiento, de gatillo fácil, que ocurrió hace 8 años, en el 2015, en septiembre, en las intersecciones de la calle Avenida Colón y Sagrada Familia. Rodrigo tenía 17 años y en el marco del robo de una cartera, el policía Lucas Gastón Carranza le efectuó 3 disparos en la nuca y Rodrigo cae. Lo que ocurrió fue que, como en estos procedimientos de larga data que tuvieron como más visibilidad este último tiempo con el caso de Blas Correa, sí. Lo que hizo la policía en esa instancia fue decir que Rodrigo portaba un arma, pero esa arma nunca apareció. Lo que sí presentaron fue un dermatitis positivo que su madre, Gabriela Sanso, una y otra vez desde el comienzo declaró que eso no era cierto. Y además de los familiares que estuvieron levantando la voz desde el inicio, a los años del asesinato de Rodrigo a manos de la policía, se produjo el juicio contra el pibe que acompañaba a Rodrigo, que habían tenido esta situación sobre la propiedad privada, y en ese juicio sí se encuentra que no se encontraron, que estaban desarmados, o sea, digo, ya hay un juicio que afirma que se encontraban desarmados. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque lo que se suele encontrar en los casos de gatillo fácil, lo primero que se arma es la escena del enfrentamiento. Claro. Entonces, a donde se lo trata de correr es a la legítima defensa y el cumplimiento del funcionario público de la policía. Entonces, que es como un hecho importante y una prueba importante que Rodrigo no estuviese armado, digamos, para este relato que intenta justificar los asesinatos. Y no sé si por ahí vuelvo un poco atrás. Dale. Por ahora te seguimos muy bien, así que no te preocupes, que está siendo todo muy claro. Bueno, y vuelvo un poco atrás en decir que una militante de derechos humanos, que es parte del colectivo de La Minga y fue parte del colectivo de jóvenes, Belén Ardiles, el otro día conversando, decía una frase que era: este juicio es el juicio de todos los que no llegaron a esta instancia. Y tiene que ver con que hay como una configuración de buenas víctimas y malas víctimas que socialmente, digamos, en los discursos sociales, pero también en cómo la justicia actúa ante esto, que tiene que ver aquellos casos que se encontraban en instancias de robo, son pocos los que llegan a sentar en el banquillo de los acusados a la policía. Este año tuvimos el de Isaías Luna, y hemos tenido otros casos como el de Lucas. Acá estuvo, pero Joaquín Paredes también en Cruz del Eje. Claro, pero en el caso de que se estuvieran en una instancia de robo, donde se produce el caso de gatillo, claro, es difícil llegar a estas instancias. Ah, y la mamá de Rodrigo Sánchez y su tía, esto es como Gabriela Sanso y Romina Ludueña, han sido parte, con otros familiares también, parte de las primeras que empezaron a levantar el micrófono, salir a las calles y decían ellas algo así como: somos las mamás de los que algo estaban haciendo. O muchas veces apuntaban a que, por ejemplo, Gabriela muchas veces decía: él decidió ser juez de mi hijo y lo podría haber detenido, podría haber hecho un montón de cosas y decidió matarlo. Uh-huh. Muchas veces, hasta a veces decían, dicen cosas como: bueno, podría haber tirado a las piernas. O sea, me la recuerdo a Gaby gritando eso. Claro. Y lo traigo porque rompe un poco el discurso que es casi hegemónico de, bueno, nos alarmamos ante las malas víctimas, o sea, las buenas víctimas, un pibe que estaba, se construye estaba pasando por el control y sucedió esto. Y como el cuentito armado. Claro, por ahí que se naturaliza que en instancia de robo alguien tiene que morir. Claro. Digo, esto es lo que corren estas familiares y a lo que me gustaría... De la de estas reuniones, de estar empapada en el tema, de que se ha repetido, este dato en particular que decís de que pocos casos de estos de gatillo fácil en el marco o en el contexto de un robo rara vez llegan a juicio. Entonces que este va a ser como un juicio también de esos pocos que llegan, entonces hay que ponerle mucha atención. ¿Te quedó claro de estas conversaciones, de interiorizarte, cuál es el mecanismo con el que van frenando las otras causas que no llegan a juicio? Sí, se han dado de diferentes maneras. A veces, por ejemplo, directamente se sobrece, o sea, los policías se entiende que es legítima defensa. Ajá. Y ahí ya está. No, otras veces se cajonean por años. De hecho, este caso lleva 8 años y en donde la familia se movió de maneras infinitas, digo, como ha hecho todo lo posible para visibilizar el caso de Rodrigo y de otros más. Y la figura de la legítima defensa es la que más se utiliza. Okay. Por eso se marca esto de dibujar la escena como un enfrentamiento, por ejemplo, ¿no? O sea, todo en el trabajo previo de la investigación y de todo eso no llega a juicio porque ahí ya se desestima. Claro, y sobre todo, por ejemplo, el caso de Blas Correa fue importante para poner un mojón con esto de plantar armas, ¿no? Como que socialmente se empezó a hablar más de plantar armas, pero no es la primera vez que, por ejemplo, Isaías Luna, que es un caso que pasó este año, Isaías Luna, a diferencia del de Rodrigo, estaba dentro de una vivienda en el barrio Urca, y a Isaías Luna le plantan un arma en la mano de la que él no era, digamos, no recuerdo si era que se lo plantan en la derecha y él era zurdo, por ejemplo. Es como un mecanismo de larga data, pero ya, por ejemplo, Rodolfo Walsh tiene un texto que se llama La secta del gatillo alegre, y donde también cuentan esto de cómo se van dibujando los enfrentamientos y que casualmente nunca hay bajas o lesiones para la parte de la policía, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero otra de las cosas también que está bueno subrayar es que la familia de Rodrigo junto a las organizaciones vienen saliendo no solamente por Rodrigo a las calles, sino por todas las víctimas y marcando que no es un policía, que es una forma política, digamos, hacia los sectores populares, hacia los jóvenes de los sectores populares. Uh-huh. Eso también está, me parece que... Yo no quiero hablar en nombre de la familia ni de organizaciones, no. Simplemente digo como lo que viene sucediendo. Y en el caso de Rodrigo, ahora solamente recuerdo en estos años de haber cronicado y con nuestras compañeras diferentes situaciones. Como para contar también cuál ha sido como el maltrato de la justicia sobre la Gaby. Sí, estaría por muy bueno. Por ejemplo, apenas sucede, Gabriela recibió amenazas, que ella entiende que fueron de parte de la policía, recibió la foto de su hijo muerto, con una frase como un pibe menos, un negro menos, escrito. Ajá. Así. Por eso también mucha gente se reivindica, acá está la familia cuando sale a las calles. Después de eso, también Lucas Gastón Carranza, la familia se enteró que dio positivo en drogas, en cocaína y en otras dos sustancias más. El policía que gatilló se encontraba de civil. Uh-huh. Y esto abre otros debates que no están cerrados en torno a la portación de armas de los policías cuando están de civil. O sea, él estaba con un positivo en drogas y portando arma, digo, como esto hay que subrayarlo, porque estaba portando arma en un momento en donde no se encontraba en funciones, digamos. Y para como ir haciendo como una recapitulación de estos 8 años, que sucedieron muchas cosas. De hecho, luego él robó una campera inflable, le estoy hablando del policía, y por eso no estamos, todavía no tenemos el dato de cómo siguió judicialmente, pero por eso también se lo desvincula de la fuerza. Digo, como estas cosas así que van, que una, de repente por una campera se arma más revuelo que por matar a un pibe, digo, por quitarle la vida. Y otro dato, que el año pasado, en el 7º aniversario de la muerte de Rodrigo, Gabriela Sanso, su mamá, se encadenó a tribunales para pedirle elevación de juicio. Ese acto fue el que llevó a que cambiara la fiscalía, que era antes de Jorgelina Gutiérrez, que no movió nada la causa, y se le diera esta fecha del 3 de octubre. Entonces, por eso, para la familia, es muy importante esta fecha, porque no fue fácil llegar a ella. Claro. Fueron 8 años de lucha y un encadenamiento en tribunales cuando ya no había respuesta de nada. Entonces, el policía, ahora en tribunales, el viernes pasado a las 3 de la tarde le informaron que se pasaba para el año que viene, y a causa de que el policía había cambiado su defensa. Y otros compañeros decían, bueno, se le puede dar un mes al nuevo letrado para que se interiorice en la causa. Supuestamente no está la agenda. Y después de todos estos años de maltrato, realmente otra vez que la familia tenga que esperar otro año, digo, como estos mecanismos de lentitud de la justicia, que de por sí son muy duros. Para familiares. Claro que sí. Ha sido, bueno, pero un contexto muy muy completo el que nos has dado, incluso de las cuestiones, digamos, de las familias que están acompañando y que se están organizando y van juntando fuerza entre todas para visibilizar esto. Y bueno, y a partir de este momento empezamos también nosotros a el caminito de las notas que habíamos programado, tanto con Zumba La Turba, con el colectivo Diciembre, para ir preparándonos para esta exigencia que mañana, bueno, se hace física frente a tribunales, como contás, pero que ya arranca de manera con las notas y con todo, por lo menos de nuestra parte, colaborando. Desde ya, bueno, muchísimas gracias y a ustedes por levantar la voz y estar siempre presentes en todas las luchas. Así que, bueno, esto, qué bueno que estemos armando estas redes y que estén levantando y armando revuelo también, y contarles, que ya lo dijimos al principio, pero la convocatoria sería para mañana a las 10, y además de la concentración de siempre, se va a hacer como este altar, que bueno, se pueden llevar flores, velas, objetos, Dios está esperando también, porque hay una presencia de los pibes asesinados en democracia por el Estado, que no se puede eludir, que la muerte no ha parado esa presencia de estos pibes, que se busca justicia por ellos, básicamente, y por los que quedan. Así que, bueno, agradecer a ustedes, compas. Por favor, gracias a ustedes. También, antes de empezar la charlita telefónica, les recomendábamos a les escuches que se vayan al colectivo Diciembre, a diciembre.org, porque ahí WADA acaba de publicar crónica ahí de todos de estos testimonios, de lo que nos viene compartiendo, de toda esta previa al juicio, y ahora que se transformó en el reclamo por la fecha que tan importante era del 3 de octubre. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. Un abrazo muy grande, WADA. Muchas gracias. Chau, chau. Hablábamos con Guadalupe Escota, compañera del colectivo Diciembre, y también parte también ahí de la coordinadora para las organizaciones de todas estas movidas de reclamo frente a tribunales, la radio abierta que se venía en los marcos de estos días del juicio que ya estábamos programando. Así que le dejamos un abrazo muy grande por ponernos en contexto, que lo necesitábamos también. Mucha claridad. Bien, ahí te abrí, Juan Martín. No, que decía mucha claridad la compa, realmente elocuente, ¿no? La verdad que sí. Bueno, musiquitas y ya de cierre, nos vamos. Nos tenemos que ir. Hay que cerrar esta rotativa. Estoy esperando la cortina de cierre. Bueno. A ver, ¿la tenés? Le pongo, ¿cómo no? Me encanta esta cortina, es una de las más lindas que tenemos, pero es la de cierre. Es la de la despedida, claro que sí. Acá la tengo, despedida, que suene. Ahí está. Ahí viene el café. Ay, sí, por favor, ola renovada del mate. Los escones. Lo que fuere, pero nosotros nos vamos saliendo, nos hemos pasado, es un extra large de rotativa, que eso no por la zumba a la turba, vaya uno a saber hasta qué hora. Claro, ojalá que haya que estén por ahí, zumbalaturba.com.ar, donde replica esta rotativa roja, el noticioso de la tarde de Radio Roja, de la 90.1, de radioroja.com.ar. Juan Martín, un gusto como siempre. Igual, nos vemos. No sé qué quiere escuchar. No sé qué decirte. ¿Quiere que sigamos con Sting? ¿Nos vamos con Sting? ¿Tenés algo de Sting en la Argentina? No. ¿No? Me fijo, ya mismo. Capaz que tenés algo. Por ahí, rápido. Por lo menos buscamos que esté en buena calidad, a ver. Usted habla de ese mítico show cuando vino con las abuelas y todo eso. Me encantó ese show, me encantó. Bueno, a ver. Fue el show que me hizo revisar que no había escuchado a Sting hasta el momento y lo empecé a escuchar. Bueno, el tema era importante, era el recital de Amnesty. Venía Peter Gabriel, venía Sting, venía Tracy Chapman. Se sumaban algunos artistas locales como García, León Gieco, a unos recitales que venían por todo el mundo en época de auge de los derechos humanos en plena década de los 80. Llegaron aquí al 88. Mirá. Está la mítica leyenda de Charlie discutiendo un poco con estos con los gringos sobre la métrica de cómo hacer entrar en el tema de Bob Marley, hacer entrar la frase derechos humanos ya en castellano, y ahí discutían y García se imponía de cómo tenía que ser la fórmula para poder cantarlo. Cuánto no García, ¿eh? Pero ahí lo tenemos, a Sting con Peter Gabriel cantando Ellas Bailan Solas, el tema que era homenaje a las abuelas de Plaza, a las madres de Plaza de Mayo, que se subieron al escenario en cancha de River en una de las primeras apariciones de las madres en escenario. Después se volvió más normal. Y que canta unas partecitas en español también. Me parece que sí, a ver, vamos a escucharlo. Chau, nos vemos, lo disfrutamos todos juntos. Chau, chau. Adiós. Cuando vine a Buenos Aires el año pasado, yo he visto miles de fotografías de desaparecidos, hermosas jóvenes, jóvenes o hermosos, niños hermosísimos. Yo me pregunto, ¿por qué la Junta Militar pensó que Chile, que Argentina podría crecer sin esta belleza? Yo me pregunto, ¿por qué la Junta Militar pensó que América Latina podría crecer sin este espíritu? Yo me pregunto, porque la Junta Militar pensó que el mundo podría crecer sin este talento. Esta canción está dedicada a los familiares de los desaparecidos. I'm sorry. yo gritar. No hay otra manera de protestar. Si dijeran algo más, solo un poco más. Otra noche sería controlada con seguridad. Bailan con los ojos.